Con un cuerpo más grande, por favor. Bueno, tengo algo acá, tengo dos cosas en realidad para contarte. Una de una revista nueva que salió, Cercano Oeste, un medio social de comunicación. Qué bueno. Estaba mirando, ojeándola recién. Hay una nota que me recomendaron para leer que hice yo, La Cámara y los Actores. Es una nota con el cineasta Pablo Paz, que es de acá de Aedo. Qué bueno. Y está buena la definición del otro cine, según Pablo Paz, que define al otro cine como un arte que fusiona al guerrillero con el profesional. A la pelota. Viste, va a traer polémica con vos. Es el salir a hacer, a explorar, a buscar, a errar y a corregir. Perfecto, está muy buena, bien. Así que bueno, la revista. Está buena, Cercano Oeste, medio social de comunicación. Te la presto porque bueno, sale $3. Ah, ¿sale $3? Sí, y hay que pagarla porque es un emprendimiento independiente exactamente y se autogestiona. Hay que financiar la imprenta, está muy bien hecha. Bueno.